escucha el sonido, se pone a bailar. Me encanta el sonidero, yo la saco a bailar. Me encanta el sonidero, yo la saco a bailar. Los chavos con tequila me la quieren sacar. Los chavos con tequila me la quieren sacar. Cuando baila sonidero me vuelve loco su cintura, su hermoso cuerpo me enloquece y sus pechos me van a matar. Cuando baila sonidero me vuelve loco su cintura, su hermoso cuerpo me enloquece y sus pechos me van a matar. Se escucha cumbia, gozador. Cumbia de la buena. Y el sonido es... ¡Gosa!